Sí, realmente satisfechos. Ayer en el piletazo hablé con muchos papás también y contentos, ¿no? Contentos con el nivel de actividad que estamos ofreciendo, con la disposición de los profes, porque realmente lo quiero rescatar también, porque los profes son muy importantes para aplicar esta política pública, porque le ponen algo más que solamente su capacidad de saber. Y después, bueno, la alegría de los chicos que tienen en esta colonia, en este año, se hicieron 8 estaciones distintas que pasan por el agua, por el barco, por la pileta, por la actividad física, por actividades recreativas que hacen, y además en el Cóndor también. Y también ahora en un rato cerramos con los abuelos también, que tuvieron otro lugar de aprovechamiento, así que muy contento. Nos decía la subsecretaria de Deporte que muchos de los chicos aprenden a nadar en la colonia. Bueno, este es uno de los objetivos, teniendo el río que tenemos, es interesante darle nociones de aprendizaje de tipo cosa para poder aprovechar el recurso, ¿no? ¿Va a participar mañana de la audiencia pública? Mira, capaz que voy al principio, como para no generar las tensiones ni a favor ni en contra para que me contesten a mí, sino que se expresen públicamente. No tengo participación de como expositor, así que bueno, lo que vamos a hacer es grabar y anotar todas las ponencias que quieran presentarse en forma escrita, a ver qué cosa puede surgir de básicamente lo nuevo. Yo en general conozco muchas de las alternativas y además he mantenido durante este tiempo muchas conversaciones con vecinos y sé lo que están en contra y sé lo que están a favor, más o menos lo que piensa cada uno. Así que bueno, pero es escuchar nuevamente y ver, y esperemos que sea, va a ser larga, va a ser muy larga. No sé si algunos van a, porque se me ocurre que no hay muchas cosas más que decir. No sé si todos van a terminar hablando, porque cuando yo siento que vos ya dijiste lo que yo tenía que decir, capaz que no hace falta que hable de vuelta yo lo mismo que dijiste vos. Así que no sé cuánto va a tardar, pero va a ser de 4, 5, 6 horas seguramente. Estuvimos revisando un poco el listado que se dio a conocer de los expositores y vemos en su mayoría vinculados con el Club Sol de Mayo o con instituciones vinculadas con el sí al proyecto. Gente del casino, de los trabajadores del casino, gente de la UOCA, y bueno, y mayormente mucha gente vinculada al Club Sol de Mayo. ¿Cree que la participación de quienes están en contra se vio un poco disminuida a partir de la posición marcada del municipio y del gobierno de estar a favor del proyecto? Lo ha dicho usted y lo ha dicho el gobernador, por eso le pregunto. No sé si se han sentido disminuidos. Me parece que lo que no es lógico es también suponer, cuando las cosas no salen como alguno prevé, no quiere decir que estén mal. Capaz que quiere decir que la expectativa de lo que están no son tantas, o son pocas, o los argumentos que tienen son más personales que colectivos. Es decir, gente que no le gusta que esté en su lugar del barrio, no hay muchas observaciones para hacer, que no sea que me molesta personalmente. Y después el tema lúdico ya es conocido y está. Entonces digo, creo que tampoco es justo que uno sustente la falencia de estas cosas porque hay muchos que están a favor. Es decir, el juego se abrió para todos y cualquiera, si es verdad lo que vos decís, porque no figuran ahí los a quienes representan. Yo la verdad que no sé decirte quiénes son qué cosa, pero si cada uno militó para a favor de lo que piensa, cualquiera podría haber tenido la oportunidad de militar en contra también. De hecho, está abierto para todos, fue abierto, fuimos bastante amplios también con el tema de los expertos, porque la verdad que definir hoy un experto en este tema de cosas, ¿quién es? Bueno, los que se presentaron como expertos se fueron aceptados, que son 3 nada más, y todos los demás son vecinos. Hay creo que 3 o 4 que sí representan instituciones, que uno es la UOC, creo que me acuerdo, uno es el juego, o no sé si el sindicato del juego de trabajadores, y ahora no me acuerdo otro más. Hosteleros y gastronómicos. Y después los demás vienen como vecinos. Es decir, no quiere decir que no detenten su condición de formar parte de. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción, yo sé que uno va a ir de la Cámara, pero como la Cámara es de todo Río Negro y la consigna de la ordenanza establece que sean de acá, no se puede pedir que salga una representación de toda la provincia por esta razón. pero bueno, después cada uno representará el mismo Partido Socialista que te encuentra, tampoco va, no puede ir como partido, sabemos la representación que tiene y sabemos a qué colectivo representan, pero no van como partido porque si no tienen que hacer una asamblea, una historia como representación, porque va a haber socialistas como los de Santa Fe que están de acuerdo. Y existe el casino en Santa Fe. Hablando del Partido Socialista, la concejala Regui vio desacertado que usted ya fije una postura, y el gobernador también, antes de que se desarrolle la audiencia pública. Lo que pasa que, a ver, yo no sé, capaz que tiene memoria frágil, pero este proyecto viene de antes de que se sancione esa ordenanza. Y esta ordenanza, además, yo la estoy poniendo en consideración a propósito, porque esta ordenanza yo no haría falta que la hiciera. Se tendría que hacer cuando se va a habilitar el casino. ¿Se entiende? Sí. Entonces creo que ahí son esas conceptualidades que uno, me parece que, porque no sale como uno quiere, le busca todos los inconvenientes a la estructura que existe y no valora este tipo de cosas, que el proyecto es anterior a la ordenanza específica. ¿Te acordás que había distintos tipos de posturas y que finalmente salió esta? Y yo no voy a esconder lo que siempre expresé. Es decir, cuando extendimos la primera extensión que hicimos del casino de su traslado, este tema salió y ya estábamos de acuerdo. Entonces, ¿qué me hace? ¿Me voy a esconder de no opinar lo que ya sabe todo el mundo que opino? Está. Y después lo otro que te digo, la ordenanza establece que cuando se habilite el casino hay que pedir autorización. Yo lo estoy haciendo justamente anterior para tener licencia social antes. Nada más.